Fundación Juntos a la Parla Luciérnaga cumple 25 años en la ciudad de Río Tercero e inaugura casa propia. La organización social surgió en plena crisis de comienzo de milenio por el impulso de artistas, docentes, dirigentes sociales en medio del panorama desalentador. La Luci les ofreció a los pibes que salían a pedir en las calles una revista cultural que podían vender y ayudar con las ganancias en sus casas, o darse algún gusto, privilegio que muchas veces parece relegado a unos pocos. El objetivo igual era superador. Más allá de la venta callejera, había que forjar otra cosa, armar otro camino. Y surgieron otros proyectos, como el apoyo escolar, el proyecto Madres, donde mujeres cosen y venden sus productos, el Papelón, un lugar en el que se reciclan papeles. A 25 años, en la Luciérnaga, se cruzan las y los gestores fundadores con nuevas generaciones que se acercan a ser parte del colectivo. Todos cumplen alguna función y un rol importante de alguna u otra forma. Mestiza Rock realizó para Farco un relevamiento de testimonios de chicos y chicas que pasaron por la Luciérnaga. Escucharemos a Verónica Capote, Roque Godoy y Juan Guaraz. Soy una mujer luciérnaga desde los 11 años, tengo 34. Empecé a vender la revista a los 11, la vendí hasta los 14. Y bueno, formé parte del apoyo escolar, de la murga. Se nos cumple el sueño de tener nuestra casa propia. Es un milagro, o sea, no sé, fue algo que siempre soñamos. Para mí la luciérnaga lo es todo, lo es todo. He transitado muchas cosas feas y la Luci siempre ha estado, así como también estuvo en las cosas lindas. Te debo todo lo que soy. Siento mucho orgullo de ser parte de esta fundación, de ser una mujer luciérnaga y mendigar nunca más. Yo comencé a vender la revista en la puerta del Banco de Córdoba con mi mamá, cuando aproximadamente tenía 6 o 7 años. También asistía a las clases particulares y obviamente a todas las fiestitas que se organizaban, de las cuales tengo y guardo muchísimos buenos recuerdos. Bueno, para mí la institución, como siempre lo dije y lo repito, fue un lugar lleno de oportunidades, fue un lugar en donde yo adquirí muchísimos valores, donde aprendí lo que era el compañerismo, la amistad. Yo gané, porque en realidad gané una familia extra. Gran parte de lo que soy hoy se lo debo a la Luciérnaga y a los integrantes de ella. Que el haber vivido la niñez que viví con ellos fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque conocí gente indicada en el momento justo. Porque hoy en día veo la situación de toda esa gente que yo conocí en aquel entonces de mi edad, y muchos ya no están, otros están presos, y yo siempre agradezco a Dios primeramente y después a la Luciérnaga que me inculcaron valores y estudios. Y el lugar que yo elegí siempre fue la Luciérnaga, y es mi casa. No digo mi segunda casa porque siempre he sentido como primera casa la Luciérnaga. Entre tantas actividades, la Luciérnaga realiza también todos los años un encuentro cultural llamado Río Tercero No Durmay. Dura 3 días y convoca a todas las expresiones artísticas de la región. Yo también lo que soy gracias a la Luciérnaga. Claro. Guillermo Biglieca, músico y dirigente social e integrante del grupo fundador de la Luciérnaga. Y es fuertísimo, por eso digo, yo hago hincapié en el espacio, porque verdaderamente los 25 años de sostén es por la comunidad, por todo lo que se ha hecho, por el No Durmay, por el Papelón, por todo, pero es porque hay gente que lo habita ahí, y en ese habitar están ellos y estamos nosotros también, porque yo debo decirte que Roque o Vero o cualquiera que me nombres, ha sido un gran aprendizaje a título personal, porque yo tuve la suerte de tener una infancia y una adolescencia normal, no me sobraba nada, pero ni cerca a la de ellos, y sin embargo yo no sabía de adversidad, no sabía salir de adversidades. Y no solo que la aprendí de esa gente, sino que la hacen con alegría. Siempre están sonrientes, siempre están esperanzadores, todo lo contrario a lo que uno es cuando verdaderamente ha tenido todo en bandeja. Y qué hubiese sido de mí si me hubiese tocado estar en el lugar de ellos. Si yo una vez, me acuerdo que bueno, fui a la revista, viste, le repartí y vas a ver en qué mambo estaba yo, y era Juan uno de ellos, y me vuelvo a mi casa, te estoy hablando al principio, en la casa de mis viejos, y a la media hora aparecen tres, me tocan el timbre y me dice: queremos saber qué te pasa, porque no me habían visto bien. Luego de habitar distintos espacios, este sábado, la Fundación Juntos a la Par la Luciérnaga inaugura su propia casa, un lugar pensado desde el inicio para cubrir sus necesidades y para seguir construyendo colectivamente sueños y posibilidades. La verdad que nos despierta orgullo. Vicky Pereira, docente, integrante de la Fundación. Mucha emoción y mucho orgullo de escuchar sus palabras, el reconocimiento y que se identifiquen como luciérnagos. Esto que se definen soy luciérnaga, habla de la esencia, de la apropiación que trasciende un proyecto, una idea, un momento, sino que se hace parte, se hace esencia de la vida. Informó Natalia Comelo para Expreso Farco, edición Alexis Sorda.